Con motivo del 17º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 15 de junio, el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, Choi Il-min, se entrevistó con la Agencia Central de Noticias de Corea el día 13. Él destacó que el gran general Kim Jong-il disipó con la luz primaveral de la época de la reunificación del 15 de junio la tristeza de división acumulada en el corazón de la nación a lo largo de medio siglo. Y añadió, gracias a su férrea voluntad de reunificación, gran magnanimidad y decisión patriótica, en junio de 2000 se logró la cumbre norte-sur por primera vez en la historia de secesión nacional y se aprobó la declaración conjunta cuyo quid es el ideal de entre nosotros los connacionales. Brillarán eternamente sus méritos de haber extendido una radiante perspectiva de la realización de la causa por la independencia nacional y la gran unidad y preparado el jalón de la reintegración de la patria para la nación. Hoy, al frente de la lucha por la reunificación independiente, se encuentra el máximo dirigente Kim Jong-un, jefe militar de Songun y patriota sin igual. Abrir la ancha vía de la reintegración independiente bajo la dirección de él, gran hombre de genio natural, es la unánime aspiración y voluntad de toda la nación coreana.